Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos de nuevo, vamos a decir, porque aunque ustedes no sepan, como este programa va grabado, nos acaba de suceder que tuvimos ahí un error de un error técnico, y esto que es este programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias no contadas, y que hoy estamos haciendo desde la Rinconada de Nahuel Pan, ya lo habíamos empezado y se borró, así que acá estamos de nuevo, así que por ahí nos olvidamos de algunas cosas de las que dijimos, pero bueno, vamos a empezar de nuevo. Estamos con Zulma. ¿Qué tal, Zulma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, Zulma, en la Rinconada de Nahuel Pan, en un día además espectacular. Hermoso está, re lindo. Muy lindo. Decían que iba a estar lloviendo, pero nada. No. Está hermoso. Hermoso. Sí. Algunas veces nieva acá. Acá Pablo nos puede dar su testimonio de que una vez me habían dicho, yo les pregunté a ellos si iba a nevar al otro día y me dijeron, no, ¿cómo va a nevar? Si el invierno vino re escaso, no va a nevar. Y bueno, el otro día llegamos acá y había bastante nieve, así que bueno, se ríe porque ese día fue una anécdota graciosa que tuvimos. Bueno, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, acá con Zulma y la maestra Zulma, y bueno, ahora escuchar, bueno, sí, bien, por poder estar estudiando, ¿no? Y poder estar aquí en este lugar. Recién una de las cosas que habíamos empezado a charlar y a contar, yo le contaba a la gente que la Rinconada de Nahuel Pan es uno de los lugares a donde, bueno, llegó el fuego del incendio que empezó en enero y en febrero, hasta ahí nomás. Y acá lo lograron parar, por suerte no llegó a las casas de la comunidad, no llegó a la escuela. Tienen una cascada que es muy visitada turísticamente, que se logró salvar también la parte de abajo, y el fuego quedó como arriba de la cascada, ¿no? Hacia el norte, y yo te preguntaba, Pablo, ¿cómo es el terreno ahí arriba, ¿no? Porque yo no lo conozco. ¿Es plano, es montañoso? Es montañoso y hay zanjones como de los dos lugares. Hay un zanjón hondo y otro igual, que viene la cascada y que le llamamos las mellizas, donde viene la cascada vienen las dos cascaditas, la grande y la chiquita. ¿Vos lo recorres habitualmente a esa zona? Sí, ahí tengo, ahora en se lo quemó, tengo madera, sí, que estoy sacando madera y... Ajá. Y lo recorro siempre. ¿Tenías animales por ahí, no? Sí. ¿Se salvaron los bichos o...? No, algunos no. Puch. Así que... ¿Qué tenías, vacas, ovejas? Caballo. Caballo, sí. Así que varios se quemaron. Qué pena, ¿eh? El incendio. Y bueno, el juego empezó de allá del vecino chefe. Bajó hacia mi puesto, el primer puesto que tenía arriba. Quemó 4 corrales donde veraneaba antiguamente con las chivas. Con mis abuelos, mis tíos. Quemó 4 corrales y un puesto. Y a mi hermano también se le quemó un puesto. Así que sí, se afectó arriba bastante. Y como le contaba que subimos 4 motobombas para poner ahí en la vertiente donde está el arroyo Las Mellizas, que le llamamos, que hay un arroyo así, una allá y la otra acá. Entonces esa le pusimos Las Mellizas. Mis abuelos le pusieron. Mira. Mi papá y mis abuelos le pusieron. Mi abuelo le puso la Melliza. Así que un campo muy visitado por la gente, turístico. Siempre lo preguntan, lo hacen preguntas de cómo vivimos acá, ¿no? Y cómo sobrevivimos acá en la Rinconada. Vivimos con lo que tenemos acá arriba, ¿no? Uh-huh. Muchos años lo criamos así, con esas cosas antiguas. No había motosierra, no había nada. Lo hacíamos, los abuelos lo hacían a pura hacha, volteaban la madera a pura hacha, la leña a pura hacha, posteaban la arenga, a hachuela, sí, ¿no? Las casas las casitas las hacían con pura hachuela. No había motosierra, así que se laburaban y así. Entonces yo también tengo esa misma cosa, que por ahí cuando me largo a agarrar con un palo a trabajarlo, lo hago de esa misma manera. Y los corrales, ahora estoy haciendo un cerco de cajón en mi casa, que son cercos que habían antiguamente, cerco de cajón le llaman. Ajá. Así que... ¿Es ese que son 2 palos y los que, otros así, sí, no? Sí, que son 2 palos y van 4 palos, lo que luego le quiera poner. No pasa ni la liebre. Pero se llama cerco de cajón. Mira qué bueno. Así que ahí estoy cerrando mi quinta. Y como le contaba, que tenía arveja y siembro arveja, papas, cebollino, lechuga, zanahoria, trigo conseguí ahora, así que el trigo blanco, así que ese, con ese lo criamos, con esos trigos lo criamos. Antes se sembraba mucho trigo porque cosechamos y comíamos de eso, hacíamos locoro, maíz pisado. ¿Es el maíz blanco? Sí, maíz blanco. Hacíamos el mote, hacíamos el ñaco. Hoy el ñaco que te venden, que te dicen que es casero, no es casero, porque uno conoce, yo me crié con la comida de campo. Igual que la leche. La leche no tomamos la leche, nosotros tomamos la harina tostada. Claro. Y el ñaco, que hacíamos eso. Eso era la leche y la sal. Pablo, ¿y esto que cultivás, te sobra para vender un poco o es todo para consumo de ustedes? Y ahora con el tema del agua, no sé si vamos a alcanzar para vender. Lo va a tener que ser para el consumo de uno, porque vamos a tener poca agua. No vamos a tener mucha agua porque... ¿Sembraste menos que otros años por el tema del agua o sembraste igual y lo que salga, sale? Ahora sembré, sí, igual. Ajá. O sea que si sale, sale, y si no, bueno, lo que sale. Sí, sembré casi la misma cantidad. Quiero sembrar más, quiero seguir sembrando porque quiero sembrar más. Pablo, ¿y la semilla cómo haces? ¿De dónde sacas? La compro en la veterinaria. Ah, compras, no haces semilla vos. Sí, antes hacía, pero ahora como se me terminaron, tengo que volver a hacer de vuelta. Está bueno. Bueno, Pablo, y Allá arriba decías estás bajando leña, madera. Sí. ¿Leña o madera? Porque la leña es para la estufa y la madera es para construir, para hacer muebles. Sí, la madera, hay madera para hacer muebles y hay madera para construir las casas. Ajá. Y nosotros antiguamente trabajamos, hay mucha madera tejuelero, que hacíamos las tejuelas. Teníamos la chuela, con esa hacíamos las tejuelas. Ajá. ¿De ciprés, por ejemplo? Sí, de ciprés. Ajá. Pero no todos los cipreses se hacen, porque todos no tienen la hebra. Porque hay un ciprés que hay en San Juan, que tienen una hebra torcida. Torcido, medio torcido, y lo pasan. Sale cualquier cosa. Sí. Y hay una hebra que, un ciprés que es derechito, que vos lo partí y queda como una chapa. Uh-huh. Y teníamos todas las casas antiguas que habían, algunas ahí en de mi hermana Guadalupe, queda una casa antigua que muchos años tiene. Nosotros calculamos así nomás, calculamos 200 años. Fa. Y era de mi tío, de los abuelos de mi hermana, Jerónimo, Nahuelpan. Porque esta zona siempre fue ocupada por la comunidad Nahuelpan. Sí, desde siempre. De que tuvimos conocimiento, siempre fue ocupado por mi abuelo, ¿no? Por el papá de mi papá. Claro. Así que él lo explicó cómo yo ganaba las tierras, cómo yo recuperaba estas tierras que le habían quitado los blancos cuando empezaron a disparar, porque mi tío, mi abuelo y mis otros tíos venían disparados de lugares así que los corrían para en el tiempo de los militares. Y ellos se refugiaron acá y se quedaron acá, escondidos, y se pudieron salvar. Ajá. Mi abuelo, mi bisabuelo y mi abuelo paterno. Y se salvaron, se quedaron acá y ahí quedó la rinconada Nahuelpan. Mira qué quedaron bien. Con él. Qué historia este espacio, ¿no? Entonces, porque fue un refugio. Un refugio. Frente a un genocidio, digamos, ¿no? Sí. Frente a una matanza. Mm. Bueno, Pablo, mucho para contar, seguramente vamos a ir charlando, porque además la idea un poco también es contar sobre lo que estuvieron haciendo ayer, antes de ayer, que estuvieron haciendo, bueno, varias cosas que ahora vamos a ir contando. A ver si le ponemos un poco de musiquita, y para ponerle musiquita se me ocurría poner un poco de acá, de un vecino de por acá, no de acá de Rinconada Nahuelpan, pero a ver si esto te gusta. A ver, escuchemos. Yo vengo desde muy lejos en el tiempo, pero siempre estuve aquí, hijo soy de este suelo. Tal vez usted no me haya visto, por ser mi rostro moreno, y pensó que era una sombra, porque guardaba silencio, o creyó a los que decían, el indígena se ha muerto. Soy el que en la cordillera andó con lluvia o con viento, en la sagreste meseta, entre espinas y piedrero, sobre las grandes llanuras, salitral, sol y desierto, en los barrios más humildes de ciudades y de pueblos, muchas veces sin tener un lugar para hacerme un techo. En el campo me han de ver trabajando de puestero o simplemente de peón de los grandes estancieros, sin olvidar que esas tierras que dicen que son su dueño, tierras son de mis abuelos y son mías por derecho. Soy el que las trabaja, además de heredero. En el pueblo hago changa para ganarme el puchero, o transito los andamios porque también soy obrero. Mi hermana, la que temprano se va despacio pa'l centro a trabajar de sirvienta de los que tienen dinero, vuelve en la tarde callada, de pena llora en silencio. Mi hijo allá en el campo, el leñerito chivero, el de alpargatita rota que va mostrando los dedos. En el pueblo vende diario, sea verano o invierno, y si se va para la escuela no tiene para cuaderno, y de ejemplo en lo malo lo ponen muchos maestros. Mi madre es anciana, que mira como pa' dentro, tal vez para buscar fuerza en algún hermoso recuerdo y soportar la tristeza que va doblando a su cuerpo mientras se va despacito por ese largo sendero, siguiéndolo a mi padre, hombre libre y altanero. Con mis hermanos de raza hemos roto el silencio y con un grito rebelde decimos el pensamiento. No es justa así la vida, con miseria y sufrimiento, y llamamos al pobrerío, al campesino y obrero. Vamos juntos a liberarnos de tanto sometimiento, organicemos la lucha, somos el pueblo compañero. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaba Don Chacho Liempe. ¿Lo conocías, Pablo? Acércate el micrófono. Llegó el... No, podés sacarte el barbijo, no hay problema. Sí, lo conocía Don Chacho. Don Chacho. Es un cantador, decidor y un luchador mapuche, ¿no? Sí. Seguramente ha estado contando sus historias por acá. Bueno, Pablo, y te voy a dejar comer un poco de arroz con leche. Llegó el arroz con leche y por eso estaba, que no sabía si agarraba la cuchara, el micrófono, si subía el barbijo, bajaba el barbijo, se entreveraron las cosas. Bueno, ahí te dejo comer y le voy a preguntar a Zulma entonces. Zulma, ahí sí. En estos días han estado haciendo salidas acá por la zona. Sí. Todavía no la concretamos la salida, la tenemos ahí guardadita, pero sí, la idea es ir a recorrer un poquito acá la Rinconada. algunos lugares, ir a reconocer un poquito las plantas, plantas medicinales. Acá las chicas y los chicos conocen bastante de las propiedades que tienen las plantitas que nacen por acá. Ajá. Entonces la idea es, además de recorrer un poquito del lugar y yo de conocerlo, porque bueno, ellos lo conocen, me van a mostrar y bueno, la idea es recolectar algunas de esas plantas, hacer tipo un cuadernito donde podamos escribir las propiedades de las plantas y eso, conocer para que también nos sirva. Este proyecto se enmarca en un proyecto también de nuestra escuela de trabajar sobre la identidad, ¿no? Vamos a contar que con la escuela tenemos ahí un proyecto de construir otros proyectos, cada anexo, cada taller sobre en torno a la identidad y para saber quiénes somos, nada mejor que saber dónde estamos. Claro, ¿no? claro. Y reconocer también los saberes. Los saberes de la gente que vivió antes, de los antepasados, de los abuelos de acá. Ellos tienen muchos conocimientos. Bueno, yo también soy de acá, del Bolsón, no específicamente de acá, de la zona de Rinconada, pero bueno, yo, por ejemplo, conocía los nombres de algunas plantas, también sus propiedades, porque a mi papá le gustaba mucho eso, entonces uh-huh. Él siempre me ha contado. Pero bueno, por ejemplo, habían diferencias como de nombres así en algunas de las plantas y sin embargo eran las mismas por ahí. Mira. Que conocíamos. Pero está bueno porque se hizo un intercambio lindo. Y bueno, una de las alumnas no es de acá, es de Puerto Madryn, así que ella también va a conocer bastante con nosotros sobre todo lo que ahora tiene al alcance de la mano. Y nada, bueno, muchas propiedades tienen esas plantas que a veces no nos las dan a conocer porque en realidad lo que quieren es que compremos por ahí los remedios ya hechos. Claro. Y muchas veces tenemos muchas plantitas que nos ayudan a estar mejor. Claro. Sí, también saberes sobre la luna. Ahí estábamos hablando fuera de... Sí, estuvimos. De micrófono, de fuera de aire, digamos. Que contabas que se reían, ¿no? Con esto de las indicaciones, claro, de lo que es la luna. Lo que hicimos fue... ellos acá plantan desde siempre. Tienen sus huertas, tienen sus muchos conocimientos sobre huerta. Y entonces lo que hicimos fue comparar un poquito con lo que por ahí salía en internet. Tenemos internet acá en la escuela, entonces ajá. Buscamos en la computadora. Esto de las lunas, qué decía ahí, que en qué luna convenía plantar, en qué luna no. Y ahí fuimos comparando lo que estaba escrito ahí con lo que ellos sabían. Entonces, bueno, en algunas cosas coincidían, en otras no. Y después, bueno, no les salía alguna semilla y la culpable era la seño, ¿no es cierto? Por supuesto que les había enseñado mal las lunas, ¿no es cierto, Pablo? Internet. Se ríe. Se ríe, pero es cierto, me lo han dicho. Claro. Pero no, la verdad que es muy lindo. Yo aprendo mucho de ellos, muchísimo aprendo. Claro. Y bueno, en todo lo que les puedo colaborar y podemos hacer juntos, hacemos. Y además aprenden mucho porque les encanta estudiar. Les encanta estudiar de matemática, de naturales, de lengua, les gusta escribir. Así que la verdad que todos los días es un día nuevo y un aprendizaje nuevo. Claro. La verdad. Sí. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque después con toda esa información me imagino que la idea es hacer algo. Sí. ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Afiches? Afiches. Una de las alumnas, por ejemplo, sabe hacer curanto. Entonces, ah, bien. ¿Van a hacer un afiche o un curanto? No un afiche, como un panfleto donde está toda la explicación de lo que es el texto instructivo. Ajá. De cómo se hace el curanto según ella, ¿no? Siguiendo su receta, seguramente algunos secretos no nos va a contar, pero ya estuvo escribiendo, estuvimos diseñando, estuvimos buscando fotos para poner sobre el curanto y todo, y la idea es distribuirlo en los centros. Bien. Para que ellos conozcan Y si en algún momento, ya sea este año, el otro año, se da la oportunidad de hacer un curanto, teníamos ganas de hacer. Yo entiendo que está previsto para este año. Está previsto para este año. Bueno, estamos vamos a meterle energía a eso. Sí, ¿quién, sí, sí. ¿Quién es la curantera? Guadalupe se llama. Ajá. Guadalupe, ella se ofreció para hacer curanto. Sabe bien los pasos, los escribió muy bien. Así que bueno, eso, estuvimos en tratativas acá con la directora de la escuela también para poder usar el predio. Así que lo vamos a ir planificando y bueno, una de las cosas es el folletito ese que les va a llegar a los centros para que conozcan la comida y bueno, si en su momento se da para poder compartirla. Bien, vamos a tener que organizarnos porque somos un montonazo, ¿eh? Somos un montón, somos... sí, pero viste que esa comida tiene la particularidad de que se puede hacer mucha cantidad. Y generalmente es para compartir, claro. O sea, no es que una familia hace un curanto solamente para 4 o 5 integrantes, no, claro. Sino que se juntan varias familias. Siempre es para mucha gente. Sí, por lo general, o sea, sí. Más de 10 seguro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero acá somos como más de 80, ¿eh? Ay, bueno, así habrá que prepararse. A la curanteada. ¿No, Pablo? Acá Pablo me parece que también él hace curanto, lo que pasa es que cada uno lo hace a su manera. Bien. Entonces por ahora como la que ofreció fue Guadalupe, la vamos a dejar a Guadalupe ahí que comande la batuta esta vez. Y, muy bien. Y bueno, y ya también probaremos un curanto de Pablo por ahí. Sí, sí, no se peleen que vamos uno atrás del otro. Claro. Sí, sí, así que esos son los planes y bueno... Esto con las plantitas, eso, armar tipo un librito o algo así donde quede asentado todos esos conocimientos, ¿no? Que están buenísimo, lindos. Buenísimo. Sí. Bueno, ahí seguramente vamos a tener que empezar a ver cómo hacer, porque el curanto es muy lindo, pero bueno, los ingredientes del curanto los vamos a tener que juntar entre todos y todas, ¿no? Claro, sí, esa es la idea. Por eso también es la idea del folleto, claro. Porque ahí están todos los ingredientes que lleva. Bien. Y bueno, después está toda la preparación, pero digamos que por ahí lo que les interesa a los otros centros, que es saber con qué colaboran, digamos, con qué cooperan, van a estar todos ahí. Bien, bárbaro. Así que esa es la idea. Bueno, a ver si podemos llegar a imprimir el folleto y distribuirlo rápidamente. Lo antes posible, para sí, que sí. Ya se nos vaya haciendo agua a la boca. Esto del barbijo está bueno porque no se ve que uno está chorreando abajo. Claro. Ni hablar. Bueno, y entonces hablando de eso, vamos a ver si acá yo creo, pero no me acuerdo cuál era, che, pero bueno, vamos a apuntarle a este. El Chacho tiene un tema que habla de esas fiestas que se arman en el campo, ¿no? Así que vamos a ir con otro tema de Chacho Liempe y después vamos a volver un poco a contar lo que viene sucediendo en estos últimos días con esta jornada especial que se realizó ayer, antes de ayer, ya no sí, sé. Sí, sí, sí, ayer estuvimos trabajando y bueno, mirando unos videitos, así que ahora les contamos. Después. Bárbaro, ahí vamos entonces. Epa, se me corrió este, ahí está. Solo aquel que sabe andar lejos del pago ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego quedo un tiempo descansando. pueblito de gente humilde, pero de corazón grande, detenidos en el tiempo por ser de todo distante. Pueblito de casas pobres, igual que la de mis padres, hecha de adobe nomás y aguantan los temporales. Aromas de pan casero, risa de niños jugando, adiós de alguna muchacha, llevo conmigo y pensando, casi sin darme cuenta, el paisaje fue cambiando. Las lomas se han vuelto pardas, los cerros en la distancia, azul se ve ni la nieve, destellos de plata lanzan. Amarillos coronales con eneu se van mezclando, mi chay trinteo charcao, mamo el choy que yo llegato. Se va el hombre del pago y al volver vuelve dudando, habrá cambiado mi gente, el tiempo a mí me ha cambiado, si fuera así, qué tristeza, pa' qué me habré alejado. Y allí cerquita nomás a mi pueblo estoy mirando. El humo de las casitas se eleva hacia lo alto, busca el azul y se pierde, hecho nada en el espacio. Como el humo se hizo nada la ausencia de tantos años, y un tiempo azul va envolviendo lo que yo voy recordando. Mi madre siempre contenta, una canción en su labio, mi padre en el palenque, su Picasso ensillando, el recuerdo también es humo. Mejor sigo caminando. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaba el Chacho Liempe acompañándonos como tantas veces aquí en el Historias No Contadas. Bueno, y Pablo, agárrate el micrófono, el fierrito. ¿Cómo está el arroz con leche? Está riquísimo. ¿Le dejaron bien la receta? Le dejaron bien la receta, sí. ¿Le mandamos un saludo a Elías? A Elías, sí. Bien. Saludamos, pues. Bien, ahí dejó la receta que era la clave de la felicidad con el arroz con leche. Bueno, ayer estuvieron de jornada, fue una jornada especial. ¿De qué estuvieron trabajando, Pablo? Estuvimos hablando del sexo masculino, ¿no? Ajá. Como la generación, ¿no? El hombre y la mujer. Ajá. Lo contaba la señora, lo mostró un video que lo hablaba de la sexualidad del hombre y la mujer, que el gay, nosotros le decíamos gay, o alguna otra palabra que no suene para no herir a esa persona. Uh-huh. Entonces, igual que las de Viana, uh-huh, también le decimos un nombre para no herir a esas personas, a las mujeres más. Y en teoría. ¿Y qué decían? Estuvieron viendo un video que después podemos compartir el audio. Yo lo tengo acá, así que ahora lo podemos compartir. Digo, toda esta diversidad de percibir el sexo propio, digamos, ¿no? La sexualidad de cada uno y de cada una y cada une. ¿Existía ese sexo desde siempre o empezó a existir ahora esas diversidades? No existió siempre, nada más que no salía a la luz como sale hoy. Hoy todo está saliendo a la luz. ¿Y por qué sería eso, Pablo? ¿Cómo se llama? Que conocí las cosas de Dios ahora, ¿no? Un ministerio, un Cristo que vive. Y ahí ya se están apurando los pasos. Ya lo queda poco tiempo que Cristo viene a buscar su iglesia. Y el diablo viene a buscar su pueblo también. Uh-huh. Así que hay dos generaciones. Pero eso se vivió de antes. Del primer, como decía la maestra, el anticristo, del religioso. El religioso, en teoría, si nosotros lo analizamos bien, el anticristo es el diablo, que lo engañó a Jesucristo, a su hermano, que lo entregó y Cristo murió por nosotros. ¿Y vos conocés personas que sean varones, pero no se sientan varones, o sean mujeres y no se sientan mujeres? Sí, tengo mi familia. ¿Tenés en tu familia personas que no son varones cis o mujeres cis? ¿Qué quiere decir? Que coincide el sexo biológico con cómo se perciben. Claro, sí. ¿Y son malas personas? No, no son malas personas. ¿Son diabólicas? No. No, tampoco. ¿Son creyentes? No. Tampoco. Pero sin embargo están. Sí. Y viven, tienen familia. Sí. ¿Vos sos familiar directo o...? Directo, sí. Directo, mirá. Vienen siendo primo hermano. Mirá. Bueno, entonces, bueno, ahí hay que pensar un poco cómo es la mano, ¿no? Porque, digo, por lo que vos me decías hace un ratito, yo digo, uy, tenemos al diablo encima. No sé si es que tenemos al diablo, es que nosotros mismos lo tenemos... Cuando nosotros andamos en las cosas malas. Uh-huh. Ahí entra el pecado. Según cómo vos lo tomés en cada de tu cuerpo, porque la responsabilidad tiene que tomarla vos. Uh-huh. Por tu carne. Si tu carne es débil, vos sabés que la mujer, si vos te gusta una mujer, vos vas a pecar con esa mujer porque son llamativas. Entonces, el sexo este de la mujer y el hombre es igual que la que yo tuve una amiga lesbiana que no es mi familia, sino que entonces ella me contó, me dijo cuando yo le dije que yo me había enamorado de ella, ella me dijo, "No, yo soy lesbiana." Te quería decir, dijo, pero tenía miedo que pero yo le digo el miedo nosotros tenemos que perderlo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la razón ya quedamos que no es así. Uh-huh. Como todo color de rosa, ¿no? Es la decisión de cada uno de tu cuerpo. Pero uno como persona debe aceptarlas, debe rechazarlas, debe... ¿Vos qué hiciste con esa persona? ¿Te enojaste? No, yo le acepté lo que ella es, le acepté, uh-huh. Le dije, bueno, seguiremos amigos y la verdad que sí, pero le digo, pero... Y ahí le pregunté yo qué sentía ella, uh-huh. Siendo enamorarse de una mujer a mujer. Y ahí ella me explicó un poco. Y me dice, se siente igual que estar con un hombre, dijo. Claro. Sí, por ahí uno se siente y dice, uy, yo justo que me enamoré de esa varona y dice, pero no, para mí no me afectó porque igual seguimos siendo amigos y la verdad que... La seguís queriendo como persona. Sí, nos contamos. Ahí uno puede confiar en esa persona, ella confió en mí, yo confío en ella. Uh-huh. No podemos contar las cosas que a todos nosotros se la contamos, porque es como la radio de usted igual. Uh-huh. Hay cosas que nosotros intimidadamente no las podemos contar, pero hay cosas que sí tienen que salir, esa raíz, esa amargura, esas cosas nosotros las vamos descargando de todas esas cosas. Uh-huh. Entonces, no todos iguales, no todas las personas piensan lo mismo que yo pienso. Uh-huh. Porque los pensamientos míos no son los de la maestra, los pensamientos de la maestra no son los míos, claro. Y los de usted tampoco. Pero si vos conocieras a alguien que le pasa eso, que te pasó a vos, ¿qué le dirías? ¿Que la respete a la mujer, que se enoje, que...? No, que la respete. Uh-huh. Que la respete como toda, como el hombre también. Uh-huh. Cada uno tiene su... Yo le decía a mis parientes, a mis primos, le decía, bueno, es tu decisión, ¿no? Tampoco te vamos a discriminar porque tú no vamos a dar nombre porque... No hace falta. Es feo. Pero digo, vos decís, tampoco vamos a discriminar, pero a veces lo que sale es eso, ¿no? Claro, la discriminación. Sí, digo, que sale eso, lo primero que hace el hombre, uno... todo lo que sea hombre, mujer, es el error de la discriminación. Mm. Vos viste algo, le viste algo mal a esa persona, ay, lo juzgás, ya lo estás juzgando, pero no sabés que ese juzgamiento, cuando vos juzgás a esa persona, te va a caer a vos. Mm-hmm. Todos no lo saben así, pero yo con la experiencia que tuve, yo sí la viví. Lo tuve con esa gente, lo ayudé, le dije, le traté de explicar hasta lo que usted no se tiene que sentir, porque muchos años lo callamos por muchas cosas. Tuvimos que callar muchas cosas, como le decía a la mujer golpeada, a la mujer que sí, ¿por qué no me dijiste? O las madres, hay madres que se casan con otra pareja, tienen hijo. Entonces, ¿qué hacen los padres? Y uno no lo ve, porque ¿qué hace la persona? Capaz que están ahí, si vos... Y después, ahí viene la cosa. Pero esa señora se cayó, ¿por qué? Por seguir al marido. Mm. Por seguir al otro que no es su, que realmente no era su esposa. Mm. Entonces lo tenía... Esas cosas pasaron, pasan, siguen pasando en algunas familias. Sí, ayer estuvimos charlando de estos temas. Bueno, lo que contó Pablo fue también lo que charlamos ayer y con las otras chicas también que vinieron. Yo les había preguntado si ellos conocían toda la gama, digamos, que hay de lecciones de identidades diferentes, y me dijeron que no pensaban que habían tantas, y que sí conocían esto de la homosexualidad, del lesbianismo, de las personas gay, pero bueno, esto salió, esto del respeto hacia esas elecciones. También estuvimos charlando un poco de la iglesia, y de lo que opinaban respecto a estas cosas. También charlamos acerca de ESI en la escuela, porque teníamos una de las alumnas que tiene a sus nenas en la escuela primaria. Entonces nos contaba que también cuando empezó a implementarse la ESI en la escuela, hubieron reuniones en la escuela porque había gente que se oponía que se enseñara la educación sexual integral en la escuela. Entonces se tuvieron que hacer reuniones para ponerse de acuerdo, pero que hoy en día ella está muy contenta de que a sus hijas se les enseñe, porque piensa que bueno, es prevenir también un montón de cosas, el tema de los abusos, el tema del cuidado del cuerpo, sobre todo en la niñez, ¿sí? Y bueno, y ahí saltaron historias en donde no se respetaron esas etapas de la niñez y hubieron abusos, y bueno, una forma de detenerlo fue poder contarlo a alguien de confianza que pudiera actuar. Y entonces por eso decía que estaba muy contenta de que hoy en día sus hijas puedan tener conocimiento sobre estos temas y sobre el cuidado del cuerpo, sobre todo, eso lo remarcó bastante. Y bueno, estuvimos charlando ese, muchos temas, y la verdad que fue muy, muy, muy interesante y muy enriquecedora la jornada. Nos faltó un videito también, mirá, que justo Pablo se tuvo que retirar ayer, así que no lo vio, pero por ahí lo podemos ver hoy, en un rato. ¿Te parece que escuchemos el audio de este video del que estábamos hablando? Dale, sí, sí. ¿El de diversidad sexual sería? Bien. El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare cuatro conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así, eligen nombre. Siguiente concepto. Identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales. Y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes, se les conoce como cissexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser u hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas cuatro categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas, igual te has dado cuenta de que faltan cosas. Que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista. Y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario. Dos realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún. Y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY. ¿Y mujeres con vagina, ovarios y XX? Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo. pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como género. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad, pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello, se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay, por tanto, una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, wow, cuánto decía ahí, ¿no? Más de 7.000 millones de sexualidades, o sea, esto de que siempre nos han enseñado esto de que solo hay dos géneros, mujer y varón, es como que está quedando muy chico. Y bueno, con esto que estábamos charlando anteriormente, nos vamos dando cuenta de a poquito. Bueno, no hay problema. Bueno, eso. Siempre históricamente nos han inculcado esto también desde la iglesia, desde el ámbito familiar. Entonces es como que cuando uno no encajaba en alguna de estos dos géneros, era como que era una persona rara. Inclusive, ¿no? Desde la escuela. Desde la escuela, ¿no? También. Desde la escuela era, bueno, se es esto, sí, se es varón o se es mujer. ¿No? Digamos, esta, ¿no?, forma de percibir, de demostrar el género, en realidad, las nenas de color rosa y los varones de color azul y los juegos también, depende del juego que jugabas, eras o mujer o varón, o si jugabas por ahí, que también salió ayer el tema de... Si jugabas juegos que teóricamente eran de varón, eras como una marimacho. Una machona. Una machona. Sí. Y... Y si al revés, eras un maricón, un... Claro. Y estos apodos que charlábamos, ¿te acordás, Pablo, ayer que decíamos... cómo se le llamaba en la escuela, ¿no? Sí. A estas personas que por ahí nos parecían diferentes, ¿no? Que se les ponían apodos generalmente. Sí, eso era la... Para nosotros era la, la discriminación, para cuando lo ponían apodo de esas cosas. Porque yo tuve una hermana que es... que mujer, ¿no? Pero más jugaba como, como hombre. Entonces, sabía andar conmigo, íbamos a buscar los caballos para abajo, y ella andaba conmigo, pelo cortado, se vestía igual que un hombre. La Julia se llama mi mamá. Y todos decían, ¿qué, un varón? Y todos mis amigos me preguntaban. Y los otros, sí, sí, le decía, pero... Uno chico, para no que no lo digan cosas, para poder guardar esas cosas que no lo discriminen, ¿no? Teníamos que callar esas cosas. O para que no la molesten. O para por que ahí no la molesten, entonces, forma. Para. Y tenía unas primas igual. Y unos primos que jugaban con las chicas. Entonces, siempre teníamos que callarlo por esas cosas. Para que no lo molesten, para que no le digan cosas en la escuela. Más fuimos heridos en la escuela que porque éramos chicos, y acá íbamos de aquí arriba, íbamos a la 139, íbamos todo un montoncito. Entonces los cuidamos uno con otro, pero sí, por ahí cuando se ponían a pelear, los poníamos a jugar y a pelear con los Luján, no pasaba eso, que empezaban ahí, empezaban a sacar todos los trapitos al sol que le decíamos nosotros, para no decir la otra palabra. Sacamos todas las cosas así, pero mucho discriminados fuimos. Qué bueno que ustedes como grupo de chicos y chicas y chiques se cuidaran entre ustedes, ¿no? Sí. Eso no era muy común. En general, cuando alguien empezaba a discriminar a alguien, todo el resto se sumaba a discriminar también, ¿no? Sí. Pasaba todo eso, lo más coso, discriminaban todos, no era... Pero ustedes no se sumaban, entonces, bueno, tu hermana o tu prima tenían un lugar, de un grupo de gente donde se sentían seguras. Sí. ¿No? Eso es importante. No tenemos mucho tiempo, pero si querés podemos ver justamente otro de los videos que estaba previsto para esta jornada. Yo ya no me acuerdo si vos lo nos faltó ver el del amigo que descendía. Bien, estamos hablando del mismo. Vamos a ver entonces ahora un video más cortito que habla de la complicidad machista. ¿Sí? Es parte de una campaña publicitaria, lamentablemente, pero está muy bueno. Vamos a evitar la publicidad. Pasamos solo el videito. Ahí va. Ah, bueno. Está para secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Para. Mira lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de la asustaza a la chica? Este shortcito que se puso. Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba. Le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará. Qué violento lo que estás haciendo. Eso me pasa. No entiendo, que te divierte, que se asuste, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así, pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. Está bueno. ¿Qué, sos un animal que no te podés controlar? No, no. No te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros, todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va, compartilo. Bueno, ahí estaba este video entonces que pone sobre la mesa la cuestión de la complicidad machista, ¿no? Esto que hace que haya un varón que abusa o que acosa a una mujer y el otro varón, en general, suele pasar que se prende en ese mismo plan, ¿no? Sí, mirá. En este caso no. El otro varón le dice, no, pará. ¿Qué pensás vos de esto, Pablo? Está bien lo que defendió el chico ahí, lo que habló. Está bueno. Así tendríamos que ser todo, ¿no? Defender el derecho de la mujer y el derecho del hombre. ¿Te ha pasado alguna vez así de estar entre amigos y que pase alguna chica o alguna mujer y que alguno empiece a gritarle cosas? Sí, me ha pasado. Me pasó con una pareja grande también, que le contaba un poco la seña, que la defendí, pero yo en ese tiempo la defendí de otra manera, con las manos, que antes usábamos mucho manos, que esa era la manera de desahogarlo, hacer para que el otro escarmiente, y lo que no tenía que hacer de pegarle a su mujer, ¿no? De maltratar a una mujer que llega y tiene todas tus cosas, tu comida hecha, tu cosa, tampoco, por eso no es bueno tener a la mujer de esclava, ¿no? Porque yo conocí muchas amigas y parejas que estaban en esa esclavitud. Que por el enamoramiento por enamorarse de alguien que no, coso, llega a pasar la esclavitud, lo que están pasando hoy. Eso para mí no está bien. La verdad que es un tema para seguir durísimo, charlando un montón. Sí. Y el programa se nos fue de las manos, ya se nos fue. Sí. Se pasó rapidísimo el programa. Así que, bueno. Te paso el micrófono, Zulma, y... Sí, con respecto a esto último, como para terminar de cerrar, ayer que había una de las chicas también contaba esto, ¿no? Una situación también así de este tipo de acoso callejero y que la torturó por un par de años un señor que la esperaba siempre en el mismo lugar, digamos, era su lugar de trabajo de este señor, pero bueno, ella justo le tocaba pasar por ahí y siempre algo le decía. No, hasta que bueno, en algún momento ella tomó coraje y pudo enfrentar la situación y pudo también contarle a su compañero, digamos, lo que le estaba pasando, porque a veces cuesta también que nosotras las mujeres hablemos, y bueno, eso también salió ayer en la jornada, así que estuvo muy buena y fue muy importante, me parece, y da para seguir trabajando mucho más en la escuela este tema, así que bueno, muy agradecidos de que nos hayas visitado, Javier. Así que bueno, te esperamos prontamente de nuevo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estuvo muy linda la charla y la verdad que te... El agradecido soy yo, Pablo, Zulma. La verdad que siempre venir aquí es un gusto y escucharlos, y la verdad que la radio es un excelente motivo para sentarnos y charlar y compartir. Nos falta el mate, ya volverá el mate, pero en su lugar tenemos unos fierritos acá que nos permiten también entrar en ese, en esa dinámica de compartir y de confiar y de contarnos las cosas de la vida. Así que el agradecido soy yo y bueno, ya estaremos por acá. Ojalá pueda acompañarlos en alguna de las salidas a reconocer plantas, a ver. Te avisamos, si podés venir. Dale. Sí, sí, te avisamos cuando hagamos esa salida y así podés venir con nosotros acá. Pablo es uno de los que más conoce el lugar, siempre está subiendo. Me dijeron que sí, que voy a poder subir. Primero no me tenía mucha fe, pero no, sí, sí. Así que bueno, te esperamos. Te esperamos. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta la próxima, Pablo. Un gusto. Bueno, gracias igualmente. Lo vemos en cualquier momento. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur.